La linterna de Diógenes. Diógenes. Cuando hablamos de autogestión, aunque estamos utilizando una palabra relativamente reciente, nos estamos refiriendo a una idea más antigua, de la que en algunas ocasiones hemos olvidado su significado. La autogestión supone que la organización, la regulación, la toma de decisiones, es decir, la gestión, parten de los mismos usuarios de un recurso. Tan sencillo como eso, y a la vez, tan complejo. Las tierras gestionadas por aquellos que las trabajan, un taller mecánico, una escuela, un ateneo, una emisora de radio. En cualquier caso, hablemos de medios de producción, de medios de comunicación o espacios educativos y culturales, nos referimos a proyectos colectivos, proyectos comunes. Podemos coger el ejemplo de la Psina o el Artel rusos, que reivindicaban los Narodniki, los sistemas concejiles ibéricos o la infinidad de modelos de gestión colectiva que proliferaban en la Europa preindustrial, por no entrar en sistemas comunales de Asia o América. En cualquier caso, estamos refiriéndonos a un uso y gestión comunal de bienes e instituciones en el ámbito rural muy extendidas, precisamente hasta el sacrosanto triunfo de la propiedad privada y el Estado, que caminaron de la mano el uno del otro. El final de los comunales, en aras del progreso y el sagrado crecimiento económico, supuso impedir que la gente tuviera acceso directo a una serie de recursos y materias primas básicas que pasaron a manos privadas o estatales. Continuamos con este ciclo dedicado a los sistemas de uso y gestión comunal de recursos en la Europa moderna. Colectivistas, comuneros, cooperativistas, autogestores, mutualistas. Desde los estudios de Irola Irratia, radio autogestionada de Bilbao, sed todas bienvenidas. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Esta semana nos introducimos en los bosques comunales y la importancia de los recursos obtenidos de ellos, en un tiempo, no lo olvidemos, en que la madera era uno de los principales materiales de construcción y la leña la principal fuente de energía. En la segunda parte del programa trataremos los cercamientos de tierras, centrándonos sobre todo en el caso español. Estos son los contenidos de La Linterna de esta semana. ¡Comenzamos! Estás escuchando Irola Irratia, el medio libre para las mentes libres. Tenemos al otro lado del teléfono a Iñaki Iriarte Goñi, profesor del Departamento de Estructura e Historia Económica y Pública de la Universidad de Zaragoza, especializado en el estudio de los recursos comunales, gestión de montes y bosques, así como en la evolución en el consumo de leña. Además de publicaciones en diferentes revistas especializadas y colaboraciones en obras colectivas, es autor del libro Bienes comunales y capitalismo agrario en Navarra, de 1855 a 1935. Iñaki, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a La Linterna de Diógenes. Pues muchas gracias por invitarme. La semana pasada iniciamos este ciclo sobre los sistemas comunales introduciéndonos un poco en los conceptos y características básicas de los sistemas de tipo comunal. Hoy, si te parece, vamos a adentrarnos un paso más en el mundo de los comunales, hablando del caso concreto de los bosques. Para empezar, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de bosques comunales? Bueno, los bosques dependen mucho de cada región geográfica, pero bueno, lo básico sería toda la superficie de los pueblos que no estaba cultivada, pues se podía considerar de una manera o de otra como superficie forestal, ¿no? En algunos casos puede ser bosque propiamente dicho, con árboles altos y con, pues eso, ¿no? lo que todos entendemos por un bosque. En otros casos pueden ser simplemente, pues, lo que se llama más bien monte, ¿no? Un monte bajo, cubierto principalmente de matorrales, que no tenía vegetación, pues eso, de árboles altos y tal, pero que sin embargo tenía utilidad económica también, ¿no? O sea que el monte podía ser muy variado, pero formaba una parte esencial en el mundo rural y para las economías agrarias también, ¿no? ¿Y qué bienes y materias se extraían de estos bosques comunales? Bueno, los bosques comunales eran una fuente de materias muy muy variada, ¿no? Lo principal podía ser la leña o el carbón vegetal, que bueno, es una derivación de la leña, que servía básicamente para usos, bueno, para calefacción y para la comida, ¿no? Son dos usos muy básicos de cualquier sociedad, pero muy importantes. Y luego, aparte de eso, de la energía que se extraía en forma de leña o de carbón vegetal, pues bueno, el bosque era fuente también de otros muchos recursos, ¿no? Podía ser recolección de plantas muy variadas, podía ser también, en un momento determinado, una reserva cultivable, ¿no? Pues si hacía falta cultivar más tierra, pues se recurría al bosque, rozando, o sea, quemando una parte del bosque y cultivándolo durante un periodo y luego volviéndolo a abandonar. Si pasaban ríos por el bosque, pues también obviamente era una fuente de recursos de pesca, de cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, no es la parte fundamental de las economías agrarias, pues es una parte, vamos a decir, complementaria, pero que puede tener una importancia muy, muy fuerte, ¿no? Especialmente para la gente que no tenía demasiados recursos agrarios a su disposición, ¿no? Que podía recurrir a los bosques si eran comunales, para obtener, pues, esos recursos complementarios que podían ser muy importantes. En este sentido, si no me equivoco, era bastante habitual que en los linderos de los bosques se asentasen gentes, ya sea de paso, de forma más o menos permanente, bueno, los squatters, a los que la comunidad les solía permitir tanto la construcción de viviendas rudimentarias como el acceso, como nos has comentado, a algunos de los recursos de los bosques. ¿Esto les permitiría, de alguna forma, entrar en las redes de intercambio propias de la comunidad? Sí, podía ser. Yo creo que el bosque, como te decía, puede ser especialmente importante para los grupos menos pudientes, ¿no? Que podían desarrollar actividades variadas, ¿no? El término de squatter, yo no sé si en el caso de España es muy habitual. Esto quizás está más en la literatura anglosajona, pero vamos, en España el caso de los carboneros, ¿no? Por ejemplo, la gente que se dedicaba, que vivía de la elaboración de carbón a partir de la leña, pues bueno, normalmente era gente con pocos recursos económicos, con un trabajo muy duro, con un trabajo peligroso, que vivía, pues, ahí entre el bosque y el pueblo, y que efectivamente podía sobrevivir comercializando, pues, el producto de su trabajo, que era el carbón vegetal, ¿no? También podía utilizarse, pues, por ejemplo, para el ganado. Sí, por supuesto. Este es una de las cosas que no he dicho en la pregunta anterior, pero efectivamente el pasto para el ganado provenía básicamente del bosque, ¿no? El ganado, que normalmente hasta épocas relativamente recientes se alimentaba de forma extensiva, dejándolo, pues, simplemente pastar en los bosques, y pues eso, que era de donde obtenía el alimento básico, ¿no? Aquí también, claro, el uso de los bosques podía variar mucho en función de la propiedad de ganado que uno tuviera, ¿no? Obviamente, en este sentido del ganado, podemos decir que la gente con más cabezas de ganado podía hacer un uso del bosque, claro, superior al que podían hacer los que tenían muy poco ganado, ¿no? Pero todos lo podían utilizar, solamente que a una escala diferente. El uso comunal del bosque era de vital importancia para la supervivencia de las clases campesinas. Pueblos enteros estaban construidos con madera, las vigas y puntales de las casas, las vigas curvas del techo, los bancos de roble. Además, las ruedas, los mangos, los cuencos, mesas, cucharas y otros utensilios. Además, la leña era la principal fuente de energía. Como escribió el gran estudioso de la Edad Media, Max Bloch, los bosques poseían unas riquezas mayores de lo que quizás hoy somos capaces de apreciar. La gente iba a ellos a buscar madera de forma natural. La madera se utilizaba para proporcionar calefacción y luz en forma de antorchas, como material de construcción, mangos de los arados y otras varias herramientas, así como para fortalecer los caminos con haces de leña. Entiendo que también antes de entrar en la leña como fuente de energía, que la propia madera también sería, digamos, una materia prima importante, quizás para la elaboración de utensilios y demás. Sí, sí, efectivamente. La madera era bueno, el material de construcción básico, aunque las casas estuvieran hechas de piedra, bueno, esto depende mucho de zonas, ¿no? Pero incluso en las zonas donde las casas eran principalmente de piedra, la madera formaba una parte esencial de las estructuras, las vigas, los tejados, las ventanas, las puertas, etcétera, etcétera. Y luego era también materia prima para la elaboración de muchos instrumentos agrarios, ¿no? Y por lo tanto, sí, no solamente la leña era importante, sino que la madera como materia prima también lo era, y mucho además. Hablemos entonces del caso concreto de la leña, que además has estudiado en más profundidad. ¿Cuál es la importancia del acceso a la leña en los sistemas comunales? Bueno, pues la leña, como te decía, es la energía básica, ¿no?, que necesaria para la supervivencia. Entonces, en este sentido, pues el poder acceder, el tener acceso a la leña, pues en un sistema comunal, vamos a decir que garantizaba una cierta capacidad, bueno, un acceso a toda la población. La leña no tenía necesariamente por qué ser, el reparto de la leña ser igualitario, pero sí que estaba en todos los casos, dentro de los bienes comunales, regulada, ¿no? Es decir, regulado su uso y regulada su extracción. A veces se piensa que los bienes comunales o que el acceso a los comunales es un acceso libre, pero vamos, esto es bastante lejano a la realidad, ¿no? Normalmente lo que caracteriza a los comunales normalmente es la regulación. La regulación puede ser buena, puede ser mala, pero es regulación. Entonces, en el caso de la leña, pues se regulaba la cantidad que se podía extraer, normalmente sin excluir a nadie de la comunidad, aunque no toda la comunidad tuviera un acceso igualitario a la leña, ¿no?, sino que también en función de diversas características pues se podía tener más o menos acceso. Pero vamos, era fundamental en la medida en que eso, que aportaba la energía básica para la supervivencia, calefacción y cocina, elementos esenciales para vivir, ¿no?, que sería la principal fuente de energía hasta que fue sustituida por el carbón, de forma al parecer menos rápida de lo que se piensa habitualmente, según lo que he podido leer en alguna de tus publicaciones. ¿En qué tiempo nos movemos, digamos, en que la leña, digamos, perdió peso frente al carbón? Bueno, esto realmente es algo en lo que estamos estudiando ahora, ¿no? Lo que se había pensado tradicionalmente es que, claro, la leña había sido la fuente de energía básica hasta más o menos mediados del siglo XIX, y que pues a mediados del siglo XIX, cuando empieza pues la industrialización y la modernización económica, pues esto está muy asociado al uso de carbón mineral, y que por lo tanto a partir de mediados del XIX parecía como si la leña perdiera peso constantemente y casi tendiera a desaparecer como fuente de energía. Y el carbón, primero el carbón mineral, luego más tarde la electricidad o el petróleo, pues se hacían con, pues eso, ¿no?, con la cesta energética, vamos a decir. Lo que estamos descubriendo ahora es que esto, que no es exactamente así, ¿no? O sea, que la incorporación de energías modernas desde mediados del siglo XIX no hace que la leña, que el uso energético de la leña desaparezca, ni muchísimo menos, ¿no? Y que, bueno, por lo menos hasta mediados del siglo XX, la leña en el mundo rural sigue teniendo una importancia muy, muy grande. Muy, muy grande, y bueno, y probablemente es ahí, en la segunda mitad del siglo XX, cuando puede empezar a decaer. Pero claro, hasta ese momento, por mucho que hubiera carbón mineral, por mucho que hubiera petróleo, por mucho que hubiera electricidad, estas fuentes de energía llegaban a algunos sitios, pero no llegaban a todos los sitios, ¿no? Y por lo tanto, en el mundo rural, pues en muchas zonas, desde luego, la leña siguió siendo fundamental. Lo que cambia quizás a mediados del 20, sobre todo a partir de los años 50 y 60, es que aparece el butano, el gas butano, que este sí que, claro, ya en el contexto de los años 60 del siglo XX, que ya empieza a haber camiones y empieza a haber carreteras para llegar a todos los pueblos, pues la bombona de butano se convierte en un sustituto muy importante de la leña, también en los pueblos. Pero claro, esto ya estamos hablando ya pues desde hace 40 años, ¿no? Como mucho. Entonces, hasta ese momento la leña sigue siendo fundamental. Los comunales permitían también la obtención de arena. Arrojada al piso de la cabaña una vez por semana, permitía absorber la suciedad, el polvo y la grasa. También era un buen abrasivo para la limpieza de cacharros y vasijas. Los más pobres podían quemar ciertos helechos que crecían en los páramos, obteniendo una ceniza que empleaban para producir lejía, sustituto del jabón. Su alto contenido de potasio permitía también emplearla en la fabricación de vidrio o como blanqueador. Los campesinos hallaban incluso utilidad a la lana de los animales, que se quedaba atrapada en los arbustos espinosos. Con ella confeccionaban alfombras y parches para la ropa. Junto con el combustible y con los materiales, la comida era otro de los grandes recursos provistos por el bosque y los baldíos comunales. Los frutos secos, como las nueces y las avellanas, que podían venderse en los mercados urbanos, se hallaban en abundancia. El otoño proporcionaba hongos para la preparación de sopas y estofados. La foresta también proveía hierbas medicinales y hojas jóvenes para ensalada. Particular relevancia tenían los frutos del bosque, como grosellas, frutillas silvestres, frambuesas, arándanos, con los que se podían elaborar jaleas, dulces y licores. También los animales podían alimentarse en los yermos y bosques, en particular los gansos, las vacas, las ovejas y muy especialmente los cerdos, que se alimentaban con bellotas. Como los aldeanos vendían en el mercado muchos de los productos que recogían en el bosque, los comunales podían también considerarse como una fuente de empleo. Tal era el caso de la venta ambulante de flores y frutos del bosque. En ocasiones, la actividad podía convertirse en una ocupación de tiempo completo, la principal fuente de ingresos de una familia pobre sin tierras. Por ello, si bien toda la comunidad utilizaba los baldíos, para los pobres, para las mujeres y para los niños, era una parte vital de su economía. De hecho, según las regiones, los recursos comunales podían llegar a duplicar los ingresos anuales de una familia campesina. Eran el seguro, la reserva, la riqueza oculta, la parte más antigua de las economías rurales. Comunales mantenían a gran parte de los campesinos al margen de los mercados de bienes y trabajo. Cuanto más rico era el recurso, más independientes y autónomas eran las comunidades agrarias. El tiempo que se empleaba en apacentar cerdos o gansos en la foresta, para recoger madera o forraje, para juntar flores o frutos del bosque, era tiempo que no estaba disponible para los empleadores. Eran horas de trabajo que estos nunca podrían comprar. Esta libertad permitía a los campesinos emplear su tiempo en otras actividades que escapaban a los parámetros del empleo formal. Estamos hablando del acceso a recursos y materias primas básicas para el alimento, el vestido, las fuentes de energía, el acondicionamiento de la vivienda. Para ayudar a visualizar a nuestros radioescuchas de qué estamos hablando, por poner un ejemplo, en la actualidad estamos acostumbrados a acudir al mercado para acceder a vestido, alimentación, vivienda o fuentes de energía, lo que a su vez nos hace totalmente dependientes de un salario. En este caso, el acceso a estos recursos comunales ofrecía cierta seguridad a las familias, es decir, les permitía no depender al menos totalmente de un salario, o por utilizar términos más claros, ¿el acceso a los recursos comunales impedía o dificultaba la proletarización total de la población? Sí, bueno, era un apoyo fundamental y daba cierta flexibilización, claro, flexibilizaba la dependencia que uno tuviera del mercado, obviamente, ¿no? Especialmente mientras el acceso a los recursos comunales fue gratuito. Claro, aquí lo que hay que tener en cuenta es que desde el siglo XIX hay una doble corriente, que es por una parte se privatiza mucho comunal, pero por otra parte el comunal que no se privatiza, en muchos casos se empieza a regular por parte del Estado, ¿no? Especialmente en los bosques. Y claro, esto implica que se empieza a cobrar por el uso incluso de los comunales, ¿no? Entonces, hasta ese momento, obviamente, el acceso al comunal podía representar una vía al margen del mercado y al margen de los salarios. Cuando el comunal se privatiza, esto cambia, y si el comunal, vamos a decir, se grava con impuestos, pues también empieza a cambiar, ¿no? Pero vamos, sí, antes de que esto ocurriera, efectivamente era una vía de acceso directo a los recursos que, de alguna manera, estaba al margen del mercado para lo que se refiere al uso propio, aunque también para lo que comentábamos antes, ¿no? También podía haber sectores poco favorecidos económicamente que utilizaran esos recursos para llevarlos al mercado y para obtener algunos ingresos adicionales, ¿no? O sea, que no es que no se mantiene al margen del mercado al 100%, pero sí que puede dar cierta libertad, ¿no?, a la gente que tenía acceso a esos recursos. Supongo que los diferentes procesos de privatización de bosques o de bienes comunales a los que has hecho alusión, al impedir el acceso a estos bienes y recursos de los que hemos hablado, provocarían conflictos y motines. ¿Qué nos puedes contar un poco de esto? Pues sí, bueno, esto es una constante de la que, bueno, no sabemos mucho, porque es un tema que no se había estudiado mucho, pero vamos, que en cuanto uno entra a los archivos y empieza a escarbar un poco en torno a la privatización de comunales, pues bueno, los conflictos están ahí, ¿no? Y es bastante normal, gente que estaba acostumbrada a, pues eso, a poder obtener recursos de los bosques, de repente o bien se los privatizan y le impiden absolutamente el acceso a esos recursos, o bien, como te decía, el propio Estado empieza a controlarlos y le exigen un pago, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una fuerte resistencia por parte de muchas comunidades, o de muchos, a veces las comunidades son incluso apoyadas totalmente por los ayuntamientos de algunos pueblos, y es una resistencia que, bueno, que no es, además que yo creo que tiene, que por lo menos en algunos sitios tiene éxito, ¿no? Es decir, que hay zonas, esto depende mucho de las características de las sociedades de las diferentes zonas, pues, por ejemplo, de España, ¿no? En algunas zonas del sur de España, por ejemplo, a pesar de que hay resistencia por parte de las comunidades y de los vecinos, pues no tienen, esa resistencia no tiene capacidad de frenar privatizaciones. Sin embargo, en otras zonas, más, sobre todo más en el norte, pues sí que la resistencia campesina al final hace que la privatización sea bastante menor, ¿no? O sea, que hay resistencia y a veces esa resistencia tiene éxito. Eso no quiere decir que no cambie nada, ¿no? Porque, bueno, las regulaciones en el comunal van a ir adaptándose a los nuevos tiempos, pero vamos, que sí, mucho conflicto, mucha resistencia, y no siempre resistencia que no triunfe, sino resistencia con éxito. Estoy pensando que en el caso inglés se dieron muchos ejemplos de grupos organizados que entraban en los bosques de la corona, de la alta nobleza o de la gentry para robar ciervos, cortar árboles o incluso amenazar a los propietarios. En el imaginario popular ha trascendido un poco la idea de ese proscrito que estaría ejemplificado quizás por la figura de Robin Hood. Sí, bueno, aquí pues llevarlo un poco al ámbito popular. Sí, llegamos a tener Robin Hood, pero vamos, lo que está claro es que hay... Que sí que hay cierta organización, aunque no esté, esto no queda muy claro nunca en los archivos, ¿no? pero cierta organización de la gente para establecer sistemas de resistencia, ¿no? Sistemas de resistencia que bueno, obviamente es los usos ilegales, ¿no? Claro, una vez que, si tú estás acostumbrado a entrar en un bosque y obtener leña, una vez que te lo privatizan, bueno, tú lo que haces es un uso que a partir de ese momento es fraudulento. Aunque tú sigas haciendo lo mismo que hacías antes de privatizado, tú sigues entrando en el bosque, ¿no? Y lo haces de manera fraudulenta. Pero claro, y entonces cuando te pillan, pues puedes decir que, pues eso, que no sabías, ¿no? Lo que se llama la ignorancia fingida, pues en el sentido como una forma de resistencia también cotidiana, ¿no? Los motines, por ejemplo, que se utilizaban mucho, que fueran las mujeres las que más protestaran, porque parecía como que si llegaba la Guardia Civil a reprimir, pues las cargas contra las mujeres tendían a ser más suaves que contra los hombres. O sea, que sí que había, aunque ya digo que esto es no queda estrictamente claro, ¿no?, muchas veces en los papeles de los archivos, pero sí que se pueden intuir formas de resistencia, no sé si a la Robin Hood, pero vamos, organización, vamos a decir, social desde abajo para evitar, pues eso, o para tratar de paliar los efectos de la privatización. La economía de campos abiertos, fuertemente sustentada sobre los recursos comunales, proveía fácilmente los materiales para la realización de pequeños intercambios. En ocasiones, no eran más que pequeños presentes, una cesta de frutillas, un jarro de jalea, una carga de madera. Pero todos ellos eran significativos, porque en las sociedades campesinas, los regalos contribuyen a que las familias menos pudientes establezcan lazos con el resto de la comunidad. Al mismo tiempo organizaban una red informal de seguridad social. Los aldeanos podían complementar sus ingresos con la industria rural o con el trabajo asalariado ocasional, pero ninguna de estas actividades ofrecía seguridad alguna en caso de crisis familiares o personales. El acceso a los comunales, en cambio, permitía construir relaciones sociales a través del intercambio de productos. Los regalos creaban lazos de obligación, implicaban siempre la reciprocidad, el retorno, y los baldíos comunales eran la mejor fuente de regalos y presentes para familias con recursos y salarios inadecuados. Al hablar de sistemas comunales, como ya nos comentó José Miguel Lana, estamos hablando de autogestión, es decir, que los mismos usuarios de estos recursos son los que lo gestionaban. Entiendo que esto implica una cooperación colectiva y, por lo tanto, acuerdos de compromiso que favorezcan la cohesión, es decir, tender hacia el consenso. ¿Esto es así? ¿El consenso y la cohesión son importantes en la gestión comunal de los recursos? Sí, sí, hombre, por supuesto, tiene que haber cierto grado de consenso. Lo que pasa es que el consenso no es necesariamente, que si no se produce siempre y de manera natural, ¿no? Quiere decir que tampoco hay que idealizar a las sociedades que tenían comunales. Obviamente, si se mantiene el comunal es porque hay cierto grado de consenso, pero claro, el consenso, vamos a decir, que convive con el propio conflicto incluso en el seno de la propia comunidad, ¿no? Porque claro, son muchos usuarios y cada uno pues puede tener sus intereses, entonces bueno, pues eso puede generar fricciones. Lo importante es saber gestionar las cosas y saber establecer las reglas que, bueno, que más o menos, pues eso, que generen un consenso y que permitan mantener ese recurso como comunal. Cuando las disensiones internas son muy fuertes y más fuertes que el consenso, pues obviamente a lo que llevará eso será a que haya privatización, ¿no? Cuando el consenso es superior a las disensiones, pues lo lógico es que el comunal o el uso comunitario de los recursos se mantenga. En relación a esto, Lana también nos mencionó la existencia de responsabilidades y normas comunes de uso. pero por incidir más en algo que intuyo importante para la supervivencia de un sistema comunal, estamos hablando de, como nos has comentado, una regulación, también sistemas de deliberación en cuanto a la imposición de multas, pero también podríamos hablar de sanciones morales, es decir, la importancia de la fama y el respeto de la comunidad sirven para disuadir de romper las normas comunes y de comportarse exclusivamente según los intereses individuales. Yo creo que sí, yo creo que esto es importante, ¿no? En cualquier sistema comunitario, la existencia de lo que, bueno, lo que E.P. Thompson, el historiador británico, denominaba como la existencia de una economía moral, ¿no? Uh-huh. No solamente basada en el interés individual de cada uno, sino bueno, en lo que simplemente por sentido común es justo para el conjunto de la comunidad, ¿no? Tener en cuenta eso, yo creo que es algo que en la actualidad es bastante evidente que esto se ha perdido mucho, ¿no? El componente moral que tiene la economía, ¿no? Y se ha cambiado por otro tipo de cosas. Pero en el mundo de la gestión comunitaria, yo creo que es muy importante establecer esta moralidad, ¿no? Claro, una moralidad obviamente que sea compartida o aceptada por todos con una serie de normas de conductas pues esenciales, ¿no? Esto no quiere decir que necesariamente en el uso comunitario tenga que haber igualdad absoluta, pero sí que los niveles de desigualdad soportables dentro de una gestión comunitaria sean controlables, ¿no? Que no sea que el que más tenga no tenga, yo qué sé, mil veces más posibilidad de acceder a los recursos que el que menos tiene, sino que sean, aunque no sea igualitario, que sean unos márgenes razonables, de sentido común y bueno, pues morales, ¿no? Que no sean escandalosos o inmorales, ¿no? Que esto, bueno, yo creo que es a lo que hemos venido en la economía actual, ¿no? En este sentido, precisamente, como nos has mencionado ese concepto de economía moral de Thompson, algunos autores también hablan de ecología moral, en el sentido de esas regulaciones de las que nos hablabas, que impedirían quizás una sobreexplotación o un exceso en la extracción para que impidiese, digamos, la producción de los recursos dentro de, pues, de los bosques, en este caso concreto, vamos, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay, bueno... La intención de la gestión comunitaria tiene que ser siempre el mantener el recurso, porque si el recurso se va sobreexplotando, pues al final se quedaban sin recurso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en la idea estaba ahí, la idea de hacer lo que hoy llamaríamos, aunque esta palabra obviamente no se utilizaba, pero lo que hoy llamaríamos una gestión sostenible, ¿no?, de los recursos. Otra cosa es que acertaran, ¿no? Claro, porque esto es tener la idea de sostenibilidad es fácil, o bueno, puede, es posible, pero claro, otra cosa es que en la gestión diaria uno sepa calcular para que el recurso sea sostenible, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la idea estaba, y en función de casos, pues se consiguió realmente una gestión sostenible, en otros casos igual no se consiguió. También depende mucho de la presión que pueda haber precisamente del mercado, ¿no? Cuando se incrementa mucho la demanda de un recurso, pues bueno, incluso en formas de gestión comunitaria, pues puede dar el caso de que precisamente porque el mercado demanda mucho, se tienda a explotar más y a veces, pues perdiendo el control, se puede sobreexplotar y el recurso puede tender a agotarse, ¿no? Pero bueno, de todas formas también podía haber mecanismos de tratar de evitar eso, ¿no? Una vez que se ve que se va en esa dirección, pues tratar de evitarlo. Pero bueno, volveríamos otra vez a lo mismo. Cambio de reglas que generen, pues eso, una vuelta al uso sostenible. Bueno, vamos a quedar aquí. Iñaki Iriarte Igoñi, muchas gracias por ayudarnos a entender un poco mejor los sistemas comunales. Pues nada, gracias a vosotros, porque vamos, está muy bien que os intereséis por estos temas, ¿no? Es de agradecer. Muchas gracias. Aika mutil jeikia di, argia den miradi, baina usia argia da, kuroilarra kanpoan da. Aika mutil jeikia di, argia den miradi, aika mutil jeikiadi, zurik baden miradi, baina usia sua bada, gurgatoa beroa da. Aika mutil jeikiadi, zurik baden miradi. Aika mutil jeikiadi, orset zer den miradi, baina usia aizea da, gurleioa idekida. Aika mutil jeikiadi, orset zer den miradi, aika mutil jeikiadi, kampoan zer den miradi, baina usia elurra da, lurra txuriz estalida. Aika mutil jeikiadi, kampoan zer den miradi, aika mutil jeikiadi, zer oinon den miradi, baina usia egia da, mutxiltxo hau unhatu da. Aika mutil jeikiadi, zer oinon den miradi. ¿No? El tener a un vecino llevando tu monte, de alguna forma, cuando el monte es del pueblo, pues te da el tema de la proximidad. Cualquier cosa que tengas, cualquier duda que tengas, cualquier aclaración, vas y hablas con un vecino. No tienes que ir ni a León, ni a Valladolid, ni a Madrid, ni a ningún sitio. Estás escuchando Irola Irratia, el medio libre para las mentes libres. Se está extrayendo la madera por multinacionales madereras, y los que realmente vivimos del monte y queremos vivir del monte, nos hemos quedado fuera de todo tipo de trabajos. Nos dificulta enormemente el poder vivir como estamos viviendo, como queremos vivir, trabajando duro, pero trabajando en el pueblo que queremos trabajar. Ahora mismo es posible, a duras penas, y si nos lo dificultan más, pues es inviable. Y van a hacer que otra emigración a las ciudades, que tampoco tienes nada que hacer, se produzca. Linterna de Diógenes. Un programa de historia alejado de los intereses del poder. No tenemos miedo de rebuscar demasiado profundo. No tenemos miedo de lo que nos podemos encontrar. No tenemos miedo de pensar. No tenemos miedo de poner en duda todas las certezas. No tenemos miedo de sacar la academia a la calle. La linterna de Diógenes. 7 años socializando el conocimiento. Y como siempre, en Irola Irratia. La fazendera es a donde tocas a concejo, que se toca la campana, se avisa al pueblo previamente y luego se hacen los trabajos que se acuerden de personalmente de los vecinos, sin interés de ánimo de lucro ninguno, para hacer los trabajos que se piensen hacer o se realicen, como por ejemplo cuando se hizo el consultorio que tenemos aquí, la Casa del Pueblo, que lo hicimos todo de prestación personal. Fines de semana, cuando fuimos pudiendo, lo fuimos haciendo y ahí está hecho, y viene el médico un día por semana. Yo creo que el gobierno lo que pretende es eliminar de un plumazo juntas vecinales para justificarse a nivel de Europa, que quitaron tantas entidades o tantos puestos o lo que como lo quieran llamar, y luego detrás de eso venir la despoblación. Y venir todo, aprovecharse de la gestión de los montes, del patrimonio de las juntas vecinales, del patrimonio que tienen las juntas vecinales y demás, que pasen a otros organismos, diputación, ayuntamientos mayores o X, lo que sea. Yo pienso que es para eso solamente. Ante esta ley que pretende el gobierno, yo creo que lo único que podemos hacer es luchar, que nos dejen las entidades locales como estamos, porque no genera gasto ninguno al Estado, y al contrario, lo que genera son beneficios, y que nos las dejen como están, y aquí paz y en el cielo gloria. aprendí que la gente cuidaba de todo lo que le iba a dar el sustento, de todo lo que le iba a dar el sustento a ellos, a sus hijos y a sus nietos. Lo atendía, lo curaba y lo procuraba. Entonces, la sostenibilidad tan traída y llevada es algo que no nos hemos inventado ahora. La gente que vivía, que habitaba en el medio rural, miraba no solamente por lo que estaba en este momento, sino por lo que iba a venir. Y además, igual que en las propiedades particulares, con lo del común. Un peculio particular que la gente procuraba trabajando sus pinos, por ejemplo, con la resina, pero luego había otro bien para el común que luego se utilizaba para el tema de las calles, el tema de pagar al maestro, el tema de pagar al médico cuando no había seguridad social para todos. La iguala del médico y del practicante se pagaba con el dinero que salía del patrimonio comunal. Por eso es tan importante que las personas que están viviendo en ese territorio no se les desligue de la gestión de esos recursos, de ese patrimonio y de esos bienes que están ahí gracias a ellos y ellos gracias al patrimonio que está en el entorno. Estamos aquí reunidos en concejo, hablando. Y aquí se reunía y se discutía todas las tareas de campo, de ganadería y agricultura que había que hacer y organizar entre todos los vecinos. Y entre todos los vecinos se sacaban los trabajos adelante, comunales, para el bien de todos, y luego tenían que hacer los trabajos particulares cada uno de su casa. Esto yo creo que es la forma más democrática de llevar un pueblo y una casa, ¿no? Intentamos hacer el bien común, es decir, mantener esas fuentes, mantener el agua corriente en las casas a base de obras y reformas, mantener una escuela que se caía a base de reformas y de ese dinero que está llegando. Linterna de Diógenes. La historia contracorriente en Irola Irratia. ¡Radio Libre! Porque el conocimiento debe ser libre. Hablamos con el historiador José Ángel Lema sobre la Carta Magna Inglesa y no desaprovechamos la ocasión para preguntarle por la olvidada Carta de los Bosques y los procesos de cercamiento en Inglaterra. Os dejo el extracto. Alzaos una y otra vez, hasta que los corderos se vuelvan leones. Por otro lado, la primera edición académica de la Carta Magna la publicó el jurista William Blackstone en el siglo XVIII. Y en esta edición, en realidad, habría dos cartas separadas. La Carta Magna, que es de la que hemos estado hablando, y otra menos conocida, la Carta del Bosque, en la que en parte ampliaba un artículo de la Carta Magna, algo ambiguo, sobre el uso de los bosques, en muchos casos tradicionalmente de uso comunal, por la gente común, valga la redundancia. ¿Qué es esta Carta del Bosque? Bueno, la Carta del Bosque creo que se concede ya en época posterior, creo que yo la asocio ya a la época de Enrique III de Inglaterra. El problema es el siguiente, tengo entendido que en Inglaterra el concepto de comunales, a diferencia de lo que ocurre en el continente, no existía, y en principio se había producido una apropiación por parte del rey de grandes zonas de bosque que en principio quedaban reservadas para la actividad de la caza. En principio la Carta del Bosque lo que hace es, a partir de una cláusula que si viene la Carta Magna, es limitar la capacidad del rey de utilización del bosque y reconocer algunos tipos de derechos tradicionales o que las comunidades campesinas tenían en los bosques de Inglaterra. Ese es el que yo tengo. En este sentido, esta Carta del Bosque intentaría limitar la privatización de elementos tradicionalmente comunales. En este sentido, esta Carta del Bosque sí que en parte defendería un poco los intereses de, digamos, de la gente común, mientras la otra carta, pues sí que estaba, digamos, inmersos en ella los intereses, pues, de la nobleza o de la burguesía, y en este caso, en esta Carta del Bosque, estarían, digamos, más descritos los intereses de la gente común, vamos, los campesinos. Sí, efectivamente, la Carta de los Bosques, en principio, lo que hace es establecer una serie de derechos de uso común para tierras de pasto, frutos, caza, etcétera, reservando y protegiendo los derechos de los sectores no privilegiados de la sociedad. De hecho, y en principio estaría luego, por así decirlo, o estaría de trasfondo en las resistencias sociales que se producen en Inglaterra ya en época moderna, conforme se va, por ejemplo, se va produciendo el proceso de las enclosures, es decir, de la creación de los cercamientos que se aprovechan para la explotación ganadera. Hay toda una tensión social en torno al aprovechamiento del bosque, y luego es una serie de tensiones sociales que se relacionan con este problema. Señalar también que en torno al problema del bosque surgiría luego la figura del proscrito, es decir, el campesino que rompe, que viola, por así decirlo, los cotos de la los derechos de coto de la nobleza y contraviene la ley a pesar de los castigos que podían imponerse por practicar la caza o aprovechar el bosque en contra de las disposiciones reales. Robin Hood sí surge en este contexto. Lo que ocurre es que luego la figura sería aprovechada, pues, posteriormente por folclore, la televisión, el cine, etcétera. Por decreto real, Robin Longstride, conocido como Robin Hood, y los que le cobijen o le auxilien, quedarán declarados forajidos del reino. Y cualquier inglés podrá arrebatarles la vida y hacerse con sus propiedades. En 1723, el Parlamento británico aprobaba la conocida como Ley Negra, que introducía la pena de muerte para aquellos que, armados y o con la cara pintada de negro, aparecieran en bosques o parques y cometieran delitos como talar árboles, cazar ciervos o pescar sin permiso. Tanto por su severidad como por el carácter impreciso de la redacción, esta ley aportaba un versátil arsenal de muerte apto para reprimir muchas formas de descontento social. Los negros era como se conocía a las hermandades clandestinas de proscritos, que proliferaron desde la época medieval y siguieron actuando, a pesar de la represión, hasta bien entrado el siglo XIX. Estos cazadores clandestinos entraban en los bosques con máscaras, el rostro pintado de negro o disfrazados para evitar su identificación. La severidad de las leyes, complementada por las recompensas ofrecidas a los informantes, produjo que a lo largo de los siglos ascendiese una tradición de hermandades secretas y asociaciones de cazadores clandestinos en las áreas forestales. Una larga tradición que no hubiera podido medrar sin el apoyo directo de las propias comunidades campesinas. Esto llevaría incluso a que en un artículo de la Ley Negra se responsabilizase a las propias comunidades del pago colectivo de cualquier daño sobre la propiedad de ricos y nobles si no se encontraba a los culpables. Sin embargo, como analiza Epi Thompson en su estudio sobre la Ley Negra, esta legislación fue elaborada y utilizada con el propósito de reprimir casi cualquier resistencia a los procesos de privatización y cercamiento, permitiendo aplicar la pena de muerte ante multitud de delitos sobre los bienes de los propietarios ricos. En definitiva, el aparato policial y la legislación se adaptarían para enfrentarse a las resistencias a este proceso de expropiación sobre las gentes del campo, para defender en definitiva la propiedad privada de los ataques de los pobres. Mencionado los cercamientos, que quizás en este caso no nos refiramos a siglos posteriores, pero bueno, a partir del siglo XVI y sobre todo luego el XVIII y XIX, precisamente en Inglaterra se daría todo un proceso de cercamiento, de privatización de estas tierras comunales, y en esas luchas entonces entiendo yo que muchos se agarrarían, ¿no?, a esta Carta del Bosque. Sí, efectivamente, efectivamente fue utilizada. El proceso de cercamientos hay que asociarlo también con las transformaciones que sufre la economía inglesa ya es en la época posterior, a partir ya del siglo XIV, es decir, hasta medio del siglo XIV, Inglaterra lo que hace es en principio es exportar lana en bruto, pero ya a partir de mediados del siglo XIV se observa cómo se empieza a desarrollar una industria de textil. Y ellos, en principio, y cada vez interesa más a las élites que se benefician de esta industria, disponer de ellas también de lana, lo cual también influye en los cercamientos. Luego ellos se relacionan también con el proceso de despoblamiento del mundo rural. A partir de mediados del siglo XIV tenemos la peste negra, pero con posterioridad vemos como muchos pueblos también se van vaciando, el proceso de cercamientos también, y también esta reorientación de la economía pues también influye efectivamente en estas cuestiones. Para que nuestros oyentes se sitúen un poco, estamos hablando de precisamente de este paso de la economía feudal a la economía capitalista. Bueno, sí, en principio sí, o sí, o más. Diríamos que se va sentando las bases de un desarrollo industrial y comercial y también de una manera especial de entender la propiedad, y con el tiempo conducirían a la plena implantación del capitalismo. En principio esta sería la idea, es decir, una implantación del derecho de propiedad y una serie de procesos de explotación, de expropiación, que relacionados con los cercamientos, que luego, pero es un proceso lento, de lentitud secular. Por ejemplo, ya preocupaciones por parte de personas con sensibilidad de problemas sociales, lo tenemos en el siglo XVI con Tomás Moro, que escribe un libro titulado La Utopía, que propone un modelo de sociedad ideal, pero la primera parte del libro es una crítica a la sociedad inglesa de la época. Menciona el problema de los cercanos y cómo poco a poco, bueno, creo que es una frase casi literal suya, con el tiempo las ovejas acabarán comiendo a los ingleses. Hay una serie de élites locales relacionadas con la pequeña nobleza, con los sectores de la burguesía urbana creciente, que están implicados en este proceso muy lento de expropiación que con el tiempo también se relacionaría con la revolución industrial. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. molesto con mi canto, alguien que no quiera oír. Le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Al hablar de bienes y recursos de uso común en la Europa preindustrial, debemos entender que estamos hablando de formas de uso y gestión colectivas de bienes como los pastos, la leña, la madera o la pesca, de regulación y vigilancia colectiva de los tiempos y formas de cultivo, de un solapamiento entre derechos de propiedad individual y colectivos. En definitiva, estamos hablando de un mundo dinámico, basado tanto en normas escritas como, sobre todo, en derechos consuetudinarios sobre recursos y espacios. Pero, como hemos dicho, un mundo dinámico en el que las regulaciones y los derechos evolucionan, se transforman según necesidades, correlaciones de fuerzas, según las resistencias o las injerencias externas. Un mundo en el que la diferencia entre un sistema de campos abiertos o un sistema de campos cerrados podía marcar una gran diferencia en cuanto a la forma de vida. Por eso mismo, el vallado cercado de un terreno podría suponer en muchos casos el más ignominioso ataque a algunos de los derechos más fundamentales. Sobre esos cercamientos, sobre las leyes que los protegieron, sobre esas transformaciones en los derechos de propiedad y sus consecuencias, vamos a hablar hoy con Felipa Sánchez Salazar, profesora de Historia Económica de la Universidad Complutense de Madrid, especializada en Historia Agraria Española en la Edad Moderna. Entre otros temas, ha estudiado el caso de los cercamientos en España, así como las doctrinas y el marco jurídico que las auspiciaron. Felipa, bienvenida a la Linterna de Diógenes. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme a la participación en tu programa. Derechos comunales como la derrota de mieses, el espigueo, carboneo, la caza, se ven afectados por los cercamientos. Pero antes de hablar propiamente de estos cercamientos, quizás convendría contextualizar algunos de los usos colectivos contra los que atentaban esos cercamientos. Hasta ahora en este ciclo sobre los comunales hemos hablado de uso y gestión colectiva de bosques, montes o baldíos, espacios y recursos cuyo uso comunal estaba regulado de forma colectiva. Pero lo que quizás no haya quedado claro es el uso colectivo de espacios que podríamos calificar de forma simplista como privados o individuales. Me estoy refiriendo a las tierras de cultivo de propiedad individual, pero que bajo determinadas circunstancias eran usadas de forma colectiva. Por poner un ejemplo, ¿podrías explicarnos en qué consistían prácticas como la derrota de mieses o el espigueo? Sí, pues la derrota de mieses era el aprovechamiento comunal que producían las tierras cultivadas cuando descansaban por estar en barbecho o erial y de los rastrojos recogida la cosecha de cereal. Quiere decir que los ganados de todos los vecinos, como aprovechamiento comunal que era, podían entrar en esas tierras a pastar y al mismo tiempo que pastaban, estaban abonándolas, contribuyendo a que se recuperaran los nutrientes perdidos tras el cultivo. Y el espigueo era también una práctica comunal, significaba que las familias campesinas podían entrar a los campos, aunque fueran de propiedad individual, a recoger las espigas caídas. O, por ejemplo, la rebusca, podían entrar en tierras que contenían vides u olivos a recoger los frutos caídos una vez recolectados por los propietarios, y este también era un aprovechamiento comunal. Aunque los cercamientos no son una novedad en el siglo XIX, es en ese contexto europeo de las conocidas como revoluciones liberales o burguesas en el que el Estado interviene de forma más consciente para propiciar esa transformación de una propiedad compartida, dividida en múltiples derechos, a un tipo de propiedad individual absoluta. ¿Qué nos puedes contar de este caso español de inicios del siglo XIX o de este proceso, digamos, de transformación en los derechos de propiedad? La implicación del Estado, sobre todo, en este caso. Bueno, en lo que se refiere al Estado, la primera ley realmente que se va a dar permitiendo los cercados es por parte de los ilustrados y es una de las medidas de reforma agraria ilustrada, que es la ley de 15 de junio de 1788, que de manera permanente permitía el cercado de tierras dedicadas a vides, olivos, árboles frutales y huertos, y de manera temporal por 20 años de los montes donde se realizaron nuevos plantíos, tíos, así también como de aquellas tierras que se pudieran cultivar con permiso real para dedicarlas a vid, olivo, etcétera. Esa es la primera normativa que se da relativa a cercados, que, referente a toda España. Leyes más particulares se dieron también en el siglo XVIII, por ejemplo, tierras que se colonizaron, como las de Serra Morena, podían ser cercadas por los colonos, tierras repartidas en Extremadura en virtud de un decreto de 1793, de 28 de abril, también podían ser cercadas por parte de aquellos a quienes se adjudicaran para ponerlas en cultivo. Y en 1801 se dio también una facultad real para repartir tierras incultas en el ámbito de la sociedad cantábrica y aquellos a quienes se adjudicaran podían cercarlas y dedicarlas, por ejemplo, a prados artificiales. Luego ya con las Cortes de Cádiz van a dar dos decretos relativos a cercados. El primero, de 14 de enero de 1812, permitía cercar y acotar los montes cuyo suelo y arbolado perteneciera a los particulares, y el 8 de junio de 1813 el decreto se ampliaba para toda clase de tierras pertenecientes a particulares, ya fueran libres, ya fueran vinculadas. Aunque es verdad que ambos decretos establecían un respeto a todo aquello que era esencial para la transhumancia, como las zonas de paso, los abrevaderos y las servidumbres. Has mencionado precisamente a los ilustrados. ¿Serían precisamente los ilustrados los que alumbraron, digamos, esa nueva conceptualización de la propiedad? Es decir, esa diferenciación entre propiedad imperfecta, esa propiedad dividida en diferentes derechos y en aras de esa sacralización de esa propiedad perfecta, digamos, privativa y absoluta. Sí, sí que es verdad que desde el punto de vista de las doctrinas, el siglo XVIII marca un paso, ¿no?, con respecto a épocas anteriores. Efectivamente, los ilustrados, Jovellanos, Campomanes, Olavide, Florida Blanca, Cecilia Coello, etcétera, bueno, establecieron que todo cuanto la tierra contenía pertenecía a los propietarios y que los pastos eran el resultado del trabajo del colono o el propietario y, por tanto, un derecho individual y no colectivo. Pero, bueno, realmente los cambios en los derechos de propiedad no son el resultado ni de esas doctrinas ni de la legislación, sino que se están produciendo en un lapso temporal amplio y al margen de muchas veces de la legalidad. Estaríamos hablando en este caso de dar importancia a las relaciones de fuerzas, ¿no? Las relaciones sociales que, como nos comentas, que sí que vendrían ya desde más atrás, ¿no? Digamos, estos intentos de acercamiento ya desde antes. Pero yendo otra vez, me permites, aunque luego nos saltemos el ámbito jurídico, el papel del Estado a partir de las Cortes de Cádiz en adelante. ¿Podríamos hablar que precisamente a partir de este momento el Estado intenta garantizar, digamos, ese nuevo concepto de propiedad privada y que los movimientos que hace, no sé, los diferentes movimientos, las diferentes leyes que nos has comentado, estaríamos hablando de un cambio a nivel legislativo y de intervención del Estado, un cambio súbito y repentino en la propiedad o más bien una lesión progresiva de los derechos comunales? Bueno, el Estado lo que va a respaldar acciones que ya se están llevando de manera espontánea a cabo por parte de propietarios y colonos. Lógicamente, al dar respaldo legal a esas acciones, pues va a posibilitar que los cercados se puedan llevar a cabo, no más fácilmente, porque siempre van a provocar resistencia. Pero, que realmente, como yo creo que estoy de acuerdo con Fontana en que los derechos de propiedad son relaciones entre los hombres que pugnan en torno al dominio y que en función de tensiones y acuerdos se modifican. Es decir, que no es tanto el resultado de la intervención de las instituciones como que es un proceso espontáneo que se está produciendo desde mucho tiempo atrás, ¿no? Lo que pasa es que el Estado sanciona algo que está ocurriendo y convierte probablemente abusos de unos en derechos sagrados de propiedad y los derechos de otros sobre esos bienes de titular individual en un abuso que hay que penalizar. Y en este caso, precisamente, volviendo al gobierno, no por darle mayor importancia, que como nos comentas, que quizás estaba, digamos, esas relaciones y esos enfrentamientos, ¿no?, desde antes y tal, en este caso, el gobierno a principios del siglo XIX y en las Cortes de Cádiz en adelante, digamos que su apuesta en este sentido era consolidar estos cambios que ya se estaban dando, ¿no?, en la práctica, pero consolidarlos en beneficio quizás de la burguesía en este sentido. Sí, efectivamente. En realidad lo que está legislando es acorde con la Constitución de 1812, que está sancionando el respeto a la propiedad privada y está sacralizando de alguna manera ese respeto a la propiedad individual, con la idea de convertir la propiedad en una propiedad perfecta o plena, ¿no?, en el que el titular tenga libertad de uso sobre sus bienes y sobre sus productos, sin que esté limitado por costumbres o prácticas tradicionales. En este sentido, ¿nos podrías explicar un poco esa diferenciación entre propiedad imperfecta y propiedad perfecta, o tal como lo consideraban quizás en el siglo XIX? Sí, bueno, por propiedad imperfecta lo que se entiende es la existencia de distintos derechos de uso y propiedad sobre una misma tierra, con independencia de quién fuera su titular. El propietario veía limitado el poder disponer de su propia tierra porque existían, por ejemplo, los privilegios de la mesta, la derrota de mieses, la tasa del precio de los cereales, etcétera, impedimentos, ¿no?, jurídico-institucionales que le impedían la plena disponibilidad de sus bienes. Y por propiedad perfecta, pues significaría que la propiedad sería absoluta y en el sentido de que el titular tendría plena disponibilidad sobre sus bienes y los productos obtenidos, sin que fuera limitado su derecho por costumbres o prácticas tradicionales. En este caso, como nos comentabas, en esa propiedad imperfecta tan habitual, ¿no?, en la Europa, en este caso en la España moderna, estaríamos hablando de una serie de, digamos, de obligaciones, ¿no?, colectivas que todos tendrían que respetar. En este caso, pues el titular, ¿no?, de unas tierras tendría también que guardar una serie de, digamos, de normas en cuanto a cuándo comenzar el cultivo, cuándo dejar de cultivar, la forma en la que hacer. Es decir, tendría una serie de obligaciones que hacer independientemente de que, digamos, fuese el titular de esa propiedad, ¿no? Sí, efectivamente. Sobre las tierras, en realidad, pesaban derechos diferentes. El derecho de siembra sería un derecho individual y el derecho a los pastos o a otros productos naturales sería un derecho comunal. Por eso la derrota de Mieses implicaba que las tierras debían de cultivarse en hojas, 2, 3, 4, en la que una, por ejemplo, si fuera 2 hojas, una se sembraba y otra permanecía en barbecho. Si fuera 3, una permanecía sembrada, otra en barbecho y otra erial. Y, los ganados podrían entrar a las hojas no sembradas. Y esto significaba que los campos de todos se ponían en común y todos tenían que realizar las labores de siembra en la misma fecha, la recogida de la cosecha en la misma fecha, había que respetar esta serie de normas, lógicamente también por parte de los propietarios. Te voy a hacer una pregunta un poco ingenua. Claro, podemos entender que los cercamientos se romperían con todo esto, pero ¿en qué consiste en lo concreto, en la práctica, un cercamiento? Sí, pues el cercado es un impedimento físico y legal para entrar en campos que antes estaban abiertos, porque la derrota de Mieses implicaba que los campos debían estar abiertos. Bueno, el cercado podría estar realizado con vallas de piedra, con setos, con mojones, es decir, algo que individualizara que el uso de esa tierra se sustraía a la colectividad. En este sentido, entiendo que habría resistencias, ¿no? ¿A quiénes beneficiaba y a quiénes? Bueno, quizás esta es una pregunta un poco compleja, pero bueno, la voy a lanzar. ¿A quiénes beneficiaba y a quiénes perjudicaba, digamos, los cercados o sobre todo la legislación posterior que garantizaba o que digamos que apoyaba, ¿no?, esos cercamientos? Sí, lógicamente los cercados beneficiaban a aquellos que los realizaban. Los propietarios o bueno, a veces los colonos con consentimiento de los propietarios, porque cercar una tierra implica que se revaloriza y además si se establece un uso más intensivo de la tierra, pues el propietario aprovecha para subir la cuantía de la renta. Bueno, el colono puede asumir el pago de una renta más alta si esa tierra estaba usándola más intensivamente y está obteniendo de ella mayores rendimientos, pero perjudica a todos aquellos que tenían derecho de uso en esa tierra cuando no estaba cercada, es decir, a los vecinos en su conjunto, que podían aprovechar los frutos caídos en la tierra, que podían carbonear si contenía árboles, obtener leña, madera, que podían aprovechar los pastos de esa tierra de manera gratuita y, bueno, sobre todo también pues a los ganaderos. El historiador Epi Thompson estudió muchas de las revueltas y formas de resistencia colectiva en la Inglaterra del siglo XVIII, que no olvidemos fue un importante siglo de transición hacia una economía industrial capitalista, con sus correspondientes procesos de privatización de recursos tradicionalmente comunales. En sus diferentes publicaciones nos habla de ataques a las viviendas de los propietarios, usurpaciones en sus tierras, caza furtiva, incendios provocados, destrucción de cercados o la práctica común de las amenazas anónimas en forma de cartas hacia los propietarios, exigiéndoles pagos o la apertura de los cercados. No vamos a reproducir aquí estas cartas, pero para acceder a ellas no hay más que acudir a los textos del propio Thompson. Toda esta serie de enfrentamientos nacen de una conciencia común de agravio, de unos valores y tradiciones comunes en torno a los derechos de uso, de un tipo de cultura propia que regulaba un tipo de funcionamiento colectivo, una serie de normas y sanciones para los infractores de esa economía moral, de la multitud de la que hablaba Thompson. La legislación que se estaba elaborando en apoyo a los propietarios, o a los propietarios ricos, chocaba de frente con los usos y costumbres, con los valores de esas gentes que estaban siendo desposeídas de recursos. Ese proceso de acercamientos, quizás progresivo, que bueno, leyendo algunos de tus textos, al parecer, bueno, ya vendría desde la Edad Media, este proceso de acercamiento, ¿se encontraría con resistencias, de los propios comunales, de los propios usuarios y de esos derechos, o sea, que en este caso eran erosionados? Sí, lógicamente los cercados van a provocar una enorme resistencia por parte de los excluidos, en el sentido de que se les priva de unos derechos que tenían, ¿no?, sin ser indemnizados. Y, lógicamente, muchas veces destruyen las cercas los cercados son origen de numerosos pleitos, ¿no?, contra los propietarios o contra aquellos que lo están realizando. Desde algunos ámbitos de la historiografía o de la teoría política se suele aseverar que una de las funciones principales del Estado contemporáneo, en su advenimiento, en estos momentos a los que nos referimos, con todo su nuevo aparato jurídico, burocracia, funcionariado, capacidad de ejercer la fuerza, que la principal función de este recién nacido Estado contemporáneo sería la de garantizar la propiedad privada, asegurar los derechos de propiedad en un tiempo en que no eran muy seguros. Entiendo que esta tesis merece alguna reflexión, como que la afirmación de unos derechos de propiedad se hizo mediante la erosión de otros derechos de propiedad, ¿no? Sí, así es. Bueno, y por ejemplo, pues bueno, se van a penalizar, ¿no? La entrada de otros en tierras cercadas, o sea, porque se considera ahora lo que antes era un derecho, ahora se considera un abuso. No obstante, también en lo que es la aplicación de la legislación liberal, bueno, el Estado tuvo de alguna manera que aplicarla con cierta flexibilidad para no sumar más enemigos al liberalismo. Por ello, por ejemplo, en los decretos de las Cortes de Cádiz estableció el respeto a las servidumbres, es decir, los derechos que otros pudieran tener en tierras ajenas. No se concreta cuáles son esas servidumbres, es algo debatido en los debates de las Cortes de Cádiz antes de aprobarse el decreto de ley de cercados de 1813, y luego la legislación posterior, después de ese decreto, trató de concretar qué servidumbres había que respetar, y solo se debían respetar aquellas que pudieran probarse con un título, que estuvieran fundadas en acuerdos o contratos de arriendo, por ejemplo, pero no se reconocía las que tenían su origen en prácticas tradicionales ni la posesión inmemorial. Y bueno, la derrota de Mieses realmente no estaba fundada en un título, era una práctica vigente, reconocida en las ordenanzas municipales, sancionada por la costumbre y tenía un origen inmemorial, ¿no? Se basaba en la posesión inmemorial. Para aquellos hombres, estamos hablando de esta revolución liberal, de estos liberales, libertades políticas y las formas de propiedad, en este caso la propiedad de los particulares, ¿estaban estrechamente asociadas? O sea, la defensa de las libertades políticas como nuevo tipo de forma de propiedad. Sí, sí, es algo que ha subrayado Fontana y sí, estoy totalmente de acuerdo con su afirmación. Bueno, en el próximo programa, cuando hablemos con Rosa Congosta, ahondaremos en alguna de estas cuestiones. Felipa, muchas gracias por ayudarnos a entender mejor la historia. Nada, gracias a ti por dirigir un programa divulgativo sobre historia tan formativo, poco usual, ¿no?, en los medios de comunicación. Oh. pero a mí de mi tierra y de mi pueblo no me va a echar nadie. Ese es el límite. No me va a echar nadie. Me tienen que matar. Antes de que me quiten mi tierra, que vienen a por ellas. Vienen a por ellas. Todo el fenómeno de acaparamiento de tierras. Esto está unido a todo ese fenómeno que se está viviendo a escala global. ¿Eh? Son multinacionales que vienen a acaparar todo. Los recursos naturales, las semillas, las tierras, el agua. Y esto hace parte de esa estrategia. Por el río y Ambrosio va diciendo: hay telares míos, como se la lleva el río, como se la lleva el agua, la cañita y el corcho con que pescaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mis entrañas. En este segundo programa dedicado a los comunales, nos hemos introducido en los recursos colectivos extraídos de bosques y su importancia en la economía campesina. También hemos dado unos primeros pasos para conocer los procesos de cercamiento de tierras. Debemos entender que esto obedece a procesos de larga duración, a luchas seculares entre aquellos que levantaban cercados, intentando convertir la propiedad en exclusiva, y por otro lado las comunidades que se enfrentaban a estos cercamientos. La legalización y apoyo a los cercamientos por parte del Estado no fue más que un paso más en esa lucha. El cercado de bienes comunales en favor de una propiedad privada excluyente no sucedió sin tensiones, sin enfrentamientos, sin resistencias activas o veladas. En el próximo programa, con el que cerraremos este ciclo sobre los comunales, profundizaremos en este proceso de construcción de la idea de propiedad moderna, tanto a nivel ideológico como los propios recursos legislativos y policiales de que se sirvieron los estados. Estaban en juego unos recursos comunales que tenían una gran importancia para la supervivencia y autonomía del campesinado frente a los intereses de los propietarios ricos. La semana que viene reflexionaremos sobre esta lucha, sobre el triunfo de la propiedad privada, sobre la gran obra de la propiedad.